bien sea como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como tío, como abuelo, en el área que sea, la familia es determinante. Entonces vamos a hablar de esta parte, hermanos míos. Nosotros vivimos en una cultura que nos favorece mucho en el sentido de que hemos conocido de Dios incluso antes de ser cristianos como tal. Habíamos oído hablar del Dios bíblico. Estaba yo estos días compartiendo que es muy fácil para nosotros aquí en América Latina, porque las iglesias cristianas han crecido bastante aquí en esta parte del mundo, porque nosotros tenemos algún terreno abonado que en cierta manera el catolicismo ha dejado. Yo por lo menos tengo con los católicos en común que ellos creen también en un Dios trino, en un Dios, en el Dios del cielo, que la Biblia es la palabra de Dios, que hay cielo, que hay infierno, ¿sí o no? Que hay alma, que hay espíritu. Muy difícil, por ejemplo, tratar con culturas donde la Biblia no es conocida o es rechazada. Evangelizar a un musulmán, en San Andrés estaba hablando con uno de ellos, es muy difícil. Un hindú, sí, es muy, muy tremendo. Entonces, en esta parte, hemos tenido la ventaja de venir de una tradición donde el matrimonio es reconocido. El catolicismo enfatiza mucho esa parte, están en contra también del lesbianismo, del homosexualismo, de manera que, en cierta manera, tenemos un terreno ya abonado. Pero cuando hablamos del matrimonio hay que ir a lo que la Biblia dice. Amén. Porque la ley dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que también es bíblico esa norma. La constitución nuestra establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. He ahí el escollo que han encontrado estos promotores del homosexualismo para aprobar los matrimonios gays en Colombia, porque el término matrimonio no aplicaría ahí. Porque había que cambiar la constitución y están empeñados en eso. No se le olvide que hay que orar, hermanos. Para ellos están buscando la forma técnica, es un tecnicismo jurídico que quieren utilizar para quitar la palabra hombre y mujer. Pero hasta ahora ahí dice la constitución eso. Y eso está en la Biblia. Dice varón y hembra los creó. Entonces, a los que ya tenemos matrimonio establecido, es bueno que veamos esta parte. Vamos allá. Gloria al Señor. Avancemos, hermano Oscar, que me está llevando allá. Hay que tener, pusimos unas argollitas ahí como símbolo de ¿cierto? De matrimonio. A la luz de la Biblia. Y digo a la luz de la Biblia porque si una persona desconoce lo que la Biblia dice, puede armar un matrimonio mal armado. Se le puede desbaratar. Amén. Entonces, en la Biblia el matrimonio es considerado como absolutamente normal. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra soltero. O sea, cuando se estableció la familia, siempre bíblicamente es sobre un matrimonio. Si no hay matrimonio, bíblicamente el hogar está sin base. El fundamento sobre el cual, permítame ilustrarlo de esta forma, vamos a suponer que esto es una base, ¿sí? Que se llama matrimonio. Y resulta que para que haya familia, la familia está sobre esa base, ¿sí? De manera que esto soporta esto. Si esto no está, tan amable, apagan el celular que está por ahí prendido. Si esto no está, esta familia en un momento dado se derrumba. ¿Están oyendo? En el caso de nosotros, ¿por qué batallamos para mantener el matrimonio? Porque sobre él está nuestra familia. Si no hubiera esto, si quitamos esto, lo excluimos, entonces este término familia, según la Biblia, no aplicaría. Porque para que haya familia, primero tiene que haber, bíblicamente es así. Amén. O sea, en la concepción cristiana, no el concepto de, por ejemplo, de unión libre, madre, cabeza de hogar y todos esos términos jurídicos que hoy conocemos, no aplicarían. La Biblia no autoriza a la mujer que sea cabeza de hogar. Que le toque, amén. Pero cuando Dios estableció como cabeza, no fue a la mujer. ¿A quién fue? Cuando Dios estableció la familia, le puso esta base, este fundamento. Óigame, jóvenes que me oyen. Esta es la base bíblica. Por eso vamos a ver qué dice Dios sobre ello. Avancemos. Gloria al Señor. Entonces, la doctrina bíblica establece el matrimonio así. Ah, léalo. Dios como gestor de y autor del mismo. O sea, Dios se ideó y él mismo instituyó el matrimonio. Léalo en Génesis 2, 18 al 22. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Perdón. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí. Le haré ayuda idónea para él. Noten ustedes el proceso. Todos los que conocemos la escritura, que somos todos, Dios le iba diciendo a la tierra, por ejemplo, produzca la tierra, y la tierra producía. ¿Han leído eso, verdad? produzcan las aguas. ¿Y qué pasó? Produjo. Produzcan los cielos, aves de toda especie, produjo. Pero cuando llegó al hombre, pudo Dios haber dicho, produzca la tierra al hombre y haber salido. Pero Dios hizo un proceso. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? He ahí porque el hombre, dice la Biblia, que llegó a ser un alma viviente. Hasta hace poquito descubrieron a través del genoma humano que el hombre es un reino aparte. Cuando yo estuve en la primaria, decían el reino mineral, el vegetal y el animal. ¿Me acuerdan? Y a nosotros los humanos nos metían dentro del reino animal. Un animal superior, pero ahora descubrieron que no. Hay un cuarto reino, se llama el reino humano. Y la Biblia dice en Corintios 15 que una es la carne del hombre y otra la de los animales. Y ese descubrimiento que hubo en el año 2000, que para muchos no trascendió porque nosotros no somos científicos, pero la gente que sabe, dicen que el descubrimiento del genoma humano es el equivalente al descubrimiento de América hace 500 años. O sea, es una cosa absolutamente grande lo que descubrieron. Y a través de ahí se han venido analizando y han descubierto que el hombre es aparte. Bendito sea el Señor. Creó Dios el hombre y luego, ahí está el proceso de la creación de la mujer. Sígalo, pastor. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amén. Escuchen pues ustedes que ningún ser vivo de los animales creados se le aplica el término ayuda, ¿cómo? Idónea. Este término, hermanos, tenemos que valorarlo. Miren, Dios bendiga ese amén femenino por allá. Esta parte, ayuda idónea, es porque es única. De pronto más tarde le hacemos la cuenta económicamente lo que vale una esposa. Nos pusimos a hacer esa cuenta en Popayán y más de uno salió endeudado. Sumamos, mire lo que sumamos, se los anticipo. Cuidado de niños, aseo de casa, cocina, arreglo de ropa, cuidado de mascotas, que hay muchas mujeres que le toca cuidar el chandoso de perro ese que él tiene. Sí. Hasta lavado el carro. Hay mujeres que lavan el carro o la moto del marido. ¿Por qué no la hace aseo? Amén. Dios bendiga. Que los hay, los hay. Todo eso, excluyendo servicios conyugales. Solamente servicios de tipo material, ¿sí? Y resulta que eso nos subió como a 900 mil pesos mensuales. Dos salarios mínimos casi. Y imagínense que los perversos hombres de la calle pagan compañías y consiguen mujerzuelas. Ese tipo Woody, ese que tenía un poco de mujeres, ese que juega, ese hombre le pagaba hasta 60 mil dólares a una mujerzuela un fin de semana. Entonces empezamos a sumar y una ayuda idónea, hermanos, vale un resto, ¿sí? Mensual, y que va, no, Dios mío. Entonces, en la ayuda idónea, noten ustedes, quiero enfatizar esto, porque es que hay quienes dicen que para uno ser feliz no necesita ser casado, pero para tener la bendición de Dios, sí. Pues que Dios no puede impartir su bendición cuando se desconoce lo que Él estableció. Mi hermano, es que Dios diseñó un modelo, y ese modelo está en el tiempo y en la historia, siempre, siempre, bajo la protección y bendición divina. Entonces, miren cómo Dios hizo a la mujer. Lea, pastor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Y qué pasó con esa costilla? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Miren, alguna vez un niño de escuela dominical preguntó, uy, pero de una sola costilla y Dios hizo una mujer y hay unas tan gordas, dice el niño. Sí. Resulta que ahora se descubrió, ustedes sabían que las células madre de una célula, que eso es minúsculo, de ahí pueden hacer cantidad de materia. O sea, por ahí pueden arrancar. Entonces no se le haga difícil que Dios, por supuesto, diseñó. Noten que el proceso no fue del barro. Dios pudo haber hecho otro muñeco ya con figura femenina y haber soplado también y haber dicho esta es la mujer, pero fue ya de barro procesado. La Biblia no se equivoca cuando dice que la mujer es vaso frágil. Amén. Entonces ese proceso, y la trajo al hombre, parece que sacó la costilla, se retiró un poquito, la formó y luego la trajo, y el hombre todavía estaba dormido. Cuando él despierta, miren la sorpresa, véanlo. Alabado sea el Señor. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué dijo el hombre? Entonces, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué cree usted que sintió Adán para ponerle ese nombre a ella? Porque varona es el nombre que no se lo puso Dios sino Adán. Miren que fue Adán el que dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Cómo supo él? ¿No sería que sintió como un cosquilleo, como una, cierto, como una ausencia ahí? De alguna manera este inteligente hombre que era Adán intuyó que esa era clase aparte. Es por eso que es tan pérfido. Todo ese bestialismo y todo eso que vimos el año pasado, tan satánico. Cuando el hombre pretende sustituir a la esposa o a la mujer por un hombre que sea. Es por eso que hay una condenación bíblica tácita, explícita y drástica contra toda práctica homosexual. Amén. Pues que el hombre no fue creado nunca, jamás, para ser compañero del mismo hombre en la vida conyugal, jamás. Para eso Dios creó esa ayuda. Y no solamente, es que la mujer es el complemento, hermano. Eso sí, como decía el difunto Ciro González una vez, dijo, el hombre soltero es medio animal. ¿Sí? Y casado, ya usted sabe, ¿sí? Dios es un animal completo. Y mire usted que la ayuda idónea, hermano, suple. La mujer fue diseñada física, psicológica, emocionalmente, en todas las áreas para suplir nuestras necesidades. Dios bendiga ese amén. ¿Atrás no dicen amén? Usted fue diseñada. Y las jóvenes sepan que desde temprano, desde niña, la muchachita empieza a jugar con una muñequita. El instinto materno. Dios las dotó a las mujeres de una capacidad. Mire que yo como papá que soy, la mamá desde que haya un niño enfermo, ella duerme con un ojo y con una oreja. Cualquier pequeño ruidito, ya está señora con la linterna ya, porque eso está dentro. Uno llega, se acuesta a dormir, se encomienda al Señor. Y yo se los digo así, hermano, porque estando mi esposa, yo digo, uy, no, no. Por eso es que un día un hermano mandó a la mujer a hacer una actividad a la esposa. Y dijo, yo le hago frente a la casa. Hermano, al otro día estaba llamando que cortaran la confraternidad y que la mandaran para atrás otra vez. Y la esposa me dijo, pero si apenas empecé, véngase, véngase. Esos mocosos no me hacen caso. Yo estoy de esta cintura que no aguanto limpio y eso me embugran todo. Estaba, ¿cómo hace una mujer para en la parte de mantener un hogar? Hago el caso de la mía. La casa que yo vivo es una casa grande. Y a las 7 de la mañana esa mujer ya tiene esa casa limpia. Desayuno. Hasta cursos de griego y hebreo por allá está haciendo, ¿sí? Y yo digo, ¿cómo? En la casa no tenemos ayudante. Una hermana viene a planchar por ahí una vez a la semana y el resto, ¿cómo es la mujer para atender todo eso, para ir a colegio, para llevar muchachos? Yo realmente, porque en una de las giras que ella hace, yo intenté hacer eso, hermano. Le cuento que yo en la tarde, ese bendito celular que no deja de sonar, ¿sí? Esos muchachos que no hacen caso. Uno lava el platico y uno quiere que el plato permanezca limpio. Los muchachos lo usan y lo dejan ahí. Y yo regañé y peleé. En la tarde yo tenía, hermano, la taquicardia arriba. Yo la llamé y me dijo, no, yo llamo a la hermana Juliana que vaya y le ayude un poquito porque ustedes realmente le quedó grande, me dijo. Y yo le dije, honestamente, me quedó grande. Yo no fui diseñado para eso. Y yo le digo a los varones que están aquí, usted no fue diseñado por Dios para usted soportar tanta carga psicológica. Uno puede llevar a cabo tareas de tipo ministerial y otras áreas, pero entenderse con todo lo que una casa implica, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, que algunos maridos son tan incomprensivos y dicen, ay, pero usted qué hizo hoy, porque uno llega por la noche y deja la casa como la encontró por la mañana, y resulta que en esas horas de tiempo, esa cantidad ha ocurrido en esa casa, una cantidad de actividades. Amén. Gracias a Dios por esa ayuda idónea. ¿Cuántos se alegran por esas bendiciones? Vean, yo tengo ahí en ese bolso, le voy a leer alguito, permítame. Es que este es el mes de la mujer. ¿Ustedes han leído eso? Amén, dicen ellas con gozo, porque yo no tengo una agenda, pastor. Y resulta que yo me recorté un pequeñito, valga la redundancia, un recorte, recorté, ¿cómo les parece? Ay, Dios mío. Hice leyendo el periódico El Tiempo, uy, ojalá no me lo hayan quitado, porque lo que les pasa a las pobres mujeres aquí en Colombia es muy triste, hermanos. Una escritora que se llama Florence Thomas, creo que es francesa esa señora. Esto es para Pastor Obed, antes que me olvide, ¿dónde está el Pastor Obed? Aquí está. Ya que encontré aquí esto, hermano, de pronto me lo llevo otra vez. Ustedes saben que nosotros mantenemos yendo y viniendo. Y resulta que... Ay, hermanos, les vine a quedar mal. No es posible. La triste condición de las mujeres... No, aquí no está, aquí tampoco. Y aquí menos. Lo cierto es que estaba mirando en esa... de pronto lo busco en otra parte, quizás lo tenga aquí en la Biblia. Pero las mujeres en este país tienen un porcentaje muy mínimo en América Latina, de ingresos. ¿Saben ustedes que apenas el 1% de las riquezas del mundo las tienen las mujeres? O sea, de 99 millonarios que hayan, apenas hay una sola mujer que es millonaria. Y como dijo un hermano, y eso de pronto es una viuda. Amén. Aquí está, por fin lo topé. Miren, los indicadores del mes de la mujer. Esta señora era una feminista, yo no comparto mucho con ella. Esta señora es de esas que llaman liberales. Esta señora promueve mucho todo eso, pero se le dio por sacar estas estadísticas para que ustedes escuchen y vean, para que valoremos esa... ¿Qué? Las mujeres efectúan las 2/3 partes del número de horas de trabajo del mundo. O sea, las mujeres realizan 67% del trabajo. En el mundo lo hacen las mujeres. Producen la mitad de los alimentos que consume el planeta. No reciben sino el 10% de las ganancias totales. Reciben menos del 5% de los préstamos bancarios y 70% de ellas viven con menos de $1 por día. Un indicador. Dos. El 98% de las riquezas del mundo las tienen los hombres y solo el 2% las mujeres. Están mal económicamente ellas, según esto. Tres. Las mujeres poseen menos del 1% de las tierras que tienen dueños. O sea, cuando usted ve una finca, generalmente es un hombre el dueño. Y apenas 1%. Las mujeres. Cuatro, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo enorme. En Colombia, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer con la misma hoja de vida y el mismo trabajo solo se gana 80 pesos, haciendo el mismo trabajo. Quinto, solo 12% de mujeres del mundo participan en los parlamentos, en la parte política. En Colombia nunca las mujeres han podido superar la cifra de participación política y en las próximas elecciones, las que pasaron ya, muy probablemente lleguemos solo a un 8 o 9%. De participación. Una constatación, tenemos el último lugar en Colombia, en América Latina, con relación a la participación política de las mujeres. Ahí está doña Noemí bregando a arañar a ver si puede, pero él está lejos, con toda honestidad. Para llegar una señora a ser presidenta aquí, se demora. Ocho. Siete. En Colombia el total de víctimas de las mal llamadas violencias intrafamiliares, el 86% son mujeres o niñas. Y cada tercer día en Colombia una mujer muere bajo los golpes de un hombre. Cada tercer día. Ocho, la mortalidad materna en Colombia es de 104 por cada 100.000 nacidos vivos. En países desarrollados solamente mueren entre 10 y 15. Por cada 100.000 aquí mueren 104. Noveno, Colombia ostenta la medalla de oro de América Latina en adolescentes embarazadas. Es el país donde más, porcentualmente más embarazos se da. Y entonces, en lo último, en la actualidad el empleo de las mujeres es casi el doble que el de los hombres. O sea, tienen mucho trabajo, pero les pagan muy poquito. Esto es lo que dice esta señora, ¿sí? que no es cristiana para nada. De manera que vamos a la óptica bíblica. ¿Qué dice la Biblia de ella? Amén. Y continuamos entonces. Déjeme acomodar por aquí estos periódicos. Ahora los acomodo de nuevo. Muy bien, entonces seguimos. A ver, hermano. Déjeme buscar por aquí el señalador. Se me perdió. Aquí está. Vamos entonces a hablar de esta, de un poquito. Dios es el gestor. Debe ser, escriba esa frasecita, por favor, esas dos palabritas. Que el matrimonio es y debe ser entre ¿quién? Un hombre y una mujer. Génesis 1:27, ya lo vimos, Mateo 19:4. Mateo 19:4. Gloria al Señor. Notarán ustedes que aquí en Génesis se crea el matrimonio, se instituye. En Mateo 19:4 se ratifica. Y en Colosenses, en Efesios, en Corintios, en las epístolas se reglamenta. El matrimonio tiene normas, reglamentos que lo rigen. Desconocerlos equivale a fracasar. Aceptarlos y aplicarlos es un éxito y es una bendición. ¿Qué dice? 19:4. Sí. Mateo 19:4 dice: Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Cuántos han leído eso? Amén. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba diciéndole a la gente que es así, y el matrimonio es así, así. Cuando Él les dijo, los discípulos dijeron: si así es la cosa. ¿Han leído eso? Por ahí más adelantico hay un versículo, hermano, adelantémoslo. Creo que es el 6 o el 7, donde dice: si así es la condición del hombre. Sí. Y le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Siga. El 10. Y dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Oyeron? Después que Dios les dio una cátedra, ellos dijeron: si así es la cosa, mejor nos estamos quietos. Y Pablo le dijo a su gente en su época y escribió en Corintios: a los solteros y a las viudas, bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Y yo les quiero decir que yo hace 30 años soy pastor y hace 33 y medio soy creyente y yo no conozco gente con don de continencia. Yo no me encuentro el primero. Sí me encuentro unos viejitos temblorositos así con Parkinson. Amén. Que ya no pueden estornudar duro. Yo los he visto. Y enamorados los viejitos. Que debieran de estar ya en ayuno y oración esperando el último suspiro. ¿Cierto? Y uno los ve, dice que enamorados estos abuelos, hermano. Entonces yo por eso en don de continencia, poco. Amén. Se los confieso. Sí he visto hermanos solteros por allí, pero batallando. Hubo uno que me pidió oración y que le dieran las pautas porque ya tiene más de 50 años, es pastor. Y quiere casarse. Yo le dije: hermano, gloria a Dios. Y lo traté de pulirlo ahí lo más que pude, que va. Dijo: es que yo voy a hablar a una hermana y se me hace un nudo en la garganta. Y a mí me ha tocado en esto sentimentalmente, a veces en las orientaciones, a veces arrear y a veces atajar. A ese me tocó empujarlo y no valió. Pero hay veces que toca es... Y yo no sé en esa área qué les parece a ustedes más fácil, pastores, si arrear o atajar. Piénsenlo. Alabado sea el Señor, se lo dejo como inquietud. Ahí está pues, hermanos, entre un hombre y una mujer. ¿Esto excluye qué, hermanos? O lésbica. Toda relación que se salga del marco matrimonial, se los digo, jóvenes, hoy. Mire, usted debe oír esta conferencia y venir mañana. Después de esto, usted no puede venir a algún pastor de estos a decirle: ay, hermano, yo no sé qué me pasó. Porque usted sí va a saber qué le va a pasar de a partir de ahora. Es por eso que a nosotros nos vengan a meter los dedos a la boca: hermano, que yo me casé por allá en un pueblito, por allá, que se lo tomó la guerrilla y el pueblito lo quemaron y se quemó mi acta de matrimonio. Yo no estoy casado. Olvídese. Sí. Nos da mucha pena con usted, pero no nos venga con un cuento tan infantil. A mí me han abordado gente: me bajo de aquí, hermano, es que yo tengo un problema. Por allá en una ciudad, un tipo con 3 divorcios, con 4 muchachitos. Se casa con una mujer con 2 divorcios y tiene un niño también. Y ahora tienen uno de que debe tener un añito ese niño. Tienen 6 en esa familia. Los de él, los de ella y los de ambos. Eso es un cóctel explosivo, hermano, que me arregle este problema. Le dije: no, a mí me da mucha pena. Usted se metió en él, hermano. Y les quiero decir, muchachos, ahora llegaremos a una frase que dice: hasta que la muerte los separe. Y según la estadística, la gente le tiene miedo al matrimonio, es por eso, vea, aquí está. Sí. Unión Libre arrasa con el matrimonio. Esta estadística le hicieron en Antioquia. Y en la semana antepasada, decía el periódico El Tiempo que apenas el 27% de las mujeres, muchachas hoy, quieren casarse en el mundo secular. Hay 73% que dicen no. ¿Sabe qué les asusta? La frasecita que dice, le pregunta el cura, hasta que la muerte los separe. Aquí en el colectivo de la gente sin Dios no está esa idea de morir fiel a una mujer o a un hombre. Pero aquí en gente cristiana sí queremos participar de esa bendición. A su nombre. ¿Quiere leer Levítico 18:22? Sí. ¿Cómo? No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Así de sencillo. Entonces, hermano, el matrimonio es entre hombre y mujer. Óiganme. Es tan preocupante esta situación. Ustedes vieron en México esta semana pasada, aprobaron eso, y hay un poco de lesbianas ya casadas, son unas abuelas. Vergonzoso. Paraguay, que es el país más ateo y más agnóstico de Sudamérica, también incluyó en su legislación. Y están presionando. Ya eso arruinó a las familias en Europa. En Francia, usted, un hombre casado, es una especie rara, rara. Cualquier hombre que usted vea en una iglesia, allá el fenómeno para nuestros hermanos bregar con esto, es para encuadrar dentro del parámetro bíblico esas familias. ¿Cómo hacerlo en una sociedad tan liberal, donde la gente se divorcia tan fácilmente? Yo vi en Ginebra, Suiza, unos dispensadores de preservativos cerca de los colegios. Y vi niñas como la mía que tiene 11 añitos, la menorcita, metiéndole monedas a eso y sacando preservativos y en otros sacando cigarrillos. Yo, esta es una sociedad. A eso les llaman sociedades libres. Así las llaman. Porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Los que queremos ser fieles a una mujer dicen que estamos bobos, que quién sabe qué nos dieron a tomar. Amén. Pero aquí está un pueblo que quiere reivindicar valores éticos y morales. Sobre eso del matrimonio abundemos. ¿Qué más hay? Gloria al Señor. Aquí dice que el matrimonio bíblico es ¿qué? Léanlo. ¿Cómo es? Es monógamo. Monógamo. ¿Qué quiere decir? ¿Mono? Uno. Uno. Y monógamo pues es de uno. Es lo contrario a polígamo. Es aquí donde, muchachos, hay que pensar, usted lo debe pensar una y otra vez. Cuando usted camine por este pasillo o en su iglesia y el pastor le pregunte, es de su espontánea y soberana voluntad delante de Dios, quiere serle fiel a esta mujer, y le acerquen el micrófono. Hermano, por eso fue que una muchacha se voló allá de la iglesia donde el hermano Elicio, que les conté, porque esa mujer, eso, la hizo reflexionar mucho. Promete usted serle fiel a este hombre hasta que la muerte lo separe y esté acachada. Dice que no levantaba la cabeza. Entonces le dio duro en la corona. Hermana, míreme. Entonces ella levantó la cabeza. Que si usted se compromete con él hasta que la muerte lo separe, vivir, ¿qué tal? Y ella acercó el micrófono y dijo, no, ya no me caso porque anoche tuvimos una pelea. Y cuando dijo así, arrancó y se fue. Le subió un poco esa ropa blanca que hasta abajo y taconeaba y se fue llorando y se fue. Metió en un carro y se fueron. Y dejó a ese pobre creyente, ven, hermano, ahí parado, pobrecito, con ramito, con corbatica y con todo. Porque es que ella lo venía pensando hacía rato. Y yo les quiero decir, piénselo y vuélvalo a pensar y sígalo pensando. Porque es que esto es serio. Hay gente que no le da importancia a la trascendencia de esa frase. Y cuando uno ante Dios, ante el público, se compromete, hermanos. Entonces es monógamo. Primera de Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En las culturas ajenas al cristianismo, como el mundo árabe, los hombres tienen varias mujeres. Creo que en la India es monógamo también. Se supone que en las leyes hindúes es polígamo. Entre la religión musulmán, que es, imagínate, tiene más de 1,000,000,000,000 de adeptos en el mundo, ellos son polígamos. Pero en el cristianismo bíblico es monógamo el matrimonio. Incluso los zoólogos han descubierto especies animales que son monógamas. Solamente conviven con una pareja toda la vida, hasta que, imagínese. Entonces los seres humanos, que hay gente que no cree que se pueda vivir con una sola mujer todo el tiempo. Ustedes oyeron cuando el presidente Uribe habló del gustico que era para el matrimonio y cómo le llovieron críticas y censuras. Pero sabe que bíblicamente ahí está. A causa de la inmoralidad, cada una tenga su propio marido y cada hombre su propia esposa. Amén. Si esta norma que está aquí en Primera de Corintios se aplicara en la humanidad, hoy no tendríamos plagas como el SIDA, que es el producto de la promiscuidad. No tendríamos bien el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque todos los hijos nacerían dentro de un hogar. No tendríamos leyes como la de la madre cabeza de hogar, ni la de los ojos morados, ni tendríamos, mejor dicho, nos ahorraríamos millones, billones de pesos se ahorrarían en el Estado. Eso lo dije yo a un político. Yo le dije, usted no sabe el ahorro que nosotros le representamos a este país. Y yo le dije, yo lo reto. Yo tengo alguna injerencia en esto y yo puedo enterarme. Pero si algún pastor o un miembro de la iglesia, por ejemplo, es demandado por inasistencia alimentaria, nosotros lo amonestamos con la Biblia y lo hacemos que responda, sin que lo tengan que llevar allá. Y ustedes, por ejemplo, si usted tiene un músico de iglesia, un líder, un ujier, y le llegan con una demanda por inasistencia alimentaria, usted no puede tener ese ujier ni de líder. ¿Qué hace pastor con un creyente de esos? Disciplina de una. ¿Sí o no? Que la Biblia manda otra cosa. Nosotros somos hermanos. No gastamos. Miren ustedes, el Estado no invierte en nosotros en exámenes de SIDA. No tienen que invertir los abogados en los cobros de honorarios por disolución de matrimonios o por divorcios. Que busquen trabajo. Los abogados en esa parte con nosotros les va re mal, hermano. Ellos tienen que buscar. Para otras cosas lo buscamos. ¿Cierto? Porque lo necesitamos, pero no para que disuelva nuestro hogar. Tampoco vamos a parar la permanencia por violencia intrafamiliar porque nosotros no maltratamos a la esposa ni ella nos da con la licuadora, tampoco nosotros. Ese caso que le cité fue la vida inconversa. Y yo le dije, Dios lo salvó a usted, hermano, porque si no, dijo, no, es que si no me convierto a Cristo yo estaba muerto, porque esa señora es peligrosísima. Sí, sí. Y le dije yo, ¿y ella es cristiana? Dijo, sí, hermano, Dios me la transformó. Uy, no, si no, yo no vivo con ella, ¿cómo se le ocurre? Sí. Miren que cuando uno se convierte, cesa una cantidad de problemas allá afuera. Es por eso que estamos abogando y diciéndole a la ley, déjenos predicar, ¿no ve que nosotros sí tenemos solución? Amén. Nosotros sin ser psicólogos ni psiquiatras y Dios no nos ha dado la bendición de arreglar a más de un deformado que llega. Mire, yo escuché en Andes, Antioquia, un testimonio, un antioqueño de esos. Dijo, vea, cuchillo, vea, tiros, hermano, vea, puñaladas, vea, barberazos, vea, uy, yo tengo este cuero, dijo, uy, hermano. Dijo, vea, tiros, puñaladas, barberazos, machetazos. Uy, no, dijo, eso es, hermano, cárcel, vea, enemigos, vea, todo eso, hermano, yo, uy, no, dijo, yo sufrí mucho. Y para colmo de mis penas, me casé con una viuda. Lo hizo reír. Uy, eso es muy terrible, dijo, amansar una bestia que otro resabió. Dijo, hasta que llegaron, hermano, con el evangelio. Dijo, ay, hermano, mire, ese hombre hablaba de adentro. Decía, hermano, y viene Dios y cambia a esa mujer, hermano. Uy, usted la ven ahora, usted no la conocen. Pero es que yo que me tocó. Mire, le dijo, vea, me tocaba darle fiero como bastante al diablo. Dijo, yo le daba. Dijo, y eso como que no le dolía, eso se comenzaba a vacar brava, se me venía por la cabulla, hermano. Esa mujer me tiraba con lo que encontrara. Dijo, esa mujer me hubiera matado hasta que vino Dios. Ay, hermano, ay, bendito el Señor. Y adoraba a ese hombre al Señor. Yo me quedé mirando y dije, ¿verdad que Dios nos ha tenido tanta misericordia? Gracias a Dios por el matrimonio monógamo. ¿Qué más? Además de monógamo, ¿es qué? Indisoluble. Léalo así despacito, pastor. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Oígalo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mire, sobre ese versículo se han dado exégetas y ¿cierto? Y teólogos a estudiarlo y qué tal, que lo que Dios juntó, es que la base está allí donde Dios juntó. A través de leyes, bien sea jurídicas, bien sea de resguardos, bien sea donde sea, siempre habrá leyes que reglamentan el matrimonio. Yo le decía estos días a los hermanos, cuando una pareja de jóvenes caminan hacia un juzgado, hacia una notaría, porque en Colombia hay cuatro instancias que casan, son los jueces de la República, los notarios públicos, los sacerdotes católicos mediante los convenios que tiene y los pastores cuya misión haya firmado un convenio de derecho público con el Estado. Nosotros no lo firmamos, les anticipo, porque tiene un mico, no un mico, sino un orangután. La norma establece que yo puedo, el movimiento pudiera hacer un acta, estamos registrados, tenemos una buena posición, y hacer convenio, pero el convenio implica que la eventualidad de una disolución de matrimonio, el mismo pastor que lo oficia debe ayudar a la disolución. Y yo no me concibo, aquí en mi concepción bíblica, teológica y doctrinal, yo no me hallo en una oficina pastoral diciéndole a una pareja mediante esta acta, yo declaro que ya no son marido y mujer, cuando unos meses o años atrás yo lo hice marido y mujer en el altar. Entonces no firmamos. ¿Qué hacemos nosotros? Los casa el Estado, sea notario o sea juez, porque donde los curas sí no vamos nosotros. Amén. Esas dos instancias. Y luego nosotros le solemnizamos allí. Cuando una pareja camina hacia allá y luego hacia acá, es porque aquí en la mente están determinados a casarse. Es por eso que usted no puede después venir a decir que usted no sabe qué le pasó, porque usted sí sabe qué le pasó. Se enamoró. En el caso cristiano, muchos, como saben que la única opción para tener intimidad es el matrimonio, ven en el matrimonio la puerta de entrada para convivir juntos. Porque hay muchachos que ya no se quieren comprometer para familia y para procrear tampoco, sino para tener una compañía conyugal. Es más, hay quienes buscan ser un socio o una socia comercial. Y los dos ponen, ella tiene una heredecita del papá, él tiene una motico y ella sabe hacer pizzas, o los dos hacen pizzas, entonces montan una pizzería y él distribuye, y hay un socio capitalista y hay un socio administrador. Pero eso de hijos, olvídense. Y por eso más de una ha venido pidiendo oración para querer tener hijos y ya no los pueden tener. Yo le aconsejo a las jóvenes, si usted no quiere ser mamá, no se meta en esta aventura de matrimonio. Porque bíblica y constitucionalmente el matrimonio es para procrear, dice la Constitución. Y la Biblia también lo dice. No es solo para satisfacer necesidades de tipo biológico íntimo, es para establecer una familia y bendecir con ella la sociedad que nos rodea. Porque cuando usted ya se envejezca y no tenga hijos, usted se imagina lo que es uno a esta edad, ¿cierto? Y uno sin un hijito, sin un nietico, ¿cierto? Y sin ninguna prole. Mire, ¿por qué en Francia, en Suiza se suicida tanto la gente? Porque no se casan ni quieren tener familia. Y llegan a un estado en que dicen, ¿esto es toda la vida? ¡Pah! Se pegan un tiro, hermano. Se la pasan las ambulancias recogiendo muertos, hermano. Dejan noticas, dejan... Allá encontré una colombiana que le dejaron una herencia tremenda, un par de viejitos, porque nunca tuvieron hijos. Y esa gente vino a Colombia y la conocieron hace más de 20 años. Ella era taxista y ella les hizo carreras y lo pidieron, se fue para allá y le dejaron tremenda mansión y le dejaron... Ella dice, fue una bendición que yo aparecí por ahí y disfruto esto. Pero eso, hay gente que le deja la herencia a los perros. Llaman a un abogado y le escrituran a una sarna de perro, hermano, millones de euros. Cuando hay tanta necesidad en todo el mundo, hermano. Uno dice, pero ¿esta sociedad en qué anda? Entonces, hermano, los hijos, dice la Biblia, que son herencia de Jehová. Hablaremos de ellos. Es indisoluble. Aquí dice Romanos 7. No me lo corte todavía, hermano Oscar. Romanos 7, del 1 al 3, léalo. ¿Acaso ignoráis, oye, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Miren ustedes, amados, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este, ¿qué? Viva en Japón, viva en Alaska, viva en Europa, viva en África, viva donde viva. Bueno, por aquí no oigo aménes. Está casada. Y si en vida de él, o sea, en vida, esté donde esté, ella se une a otro, ¿cómo es llamada? Y el Señor Jesucristo dijo que la repudiada que se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Adulterio por donde usted lo mire. Amén. Amén. Y dice que algunos dicen por causa de fornicación, o sea que la infidelidad, no, bíblicamente no. Ahí dice en Mateo, a no ser por causa de fornicación. Pero entre los casados no se da fornicación, sino adulterio. Esa fornicación alude, esa la norma, Pastor Walter, Pastor Samuel, que estaba en Deuteronomio 22 y 24. Cuando un hombre se casaba y descubría que su mujer había convivido con otro antes de casarse con él, al otro día, eso no era después de tres o cuatro muchachitos, al otro día la denunciaba y a ella, si se comprobaba, la mataban a piedra. Así protegía Dios la dignidad. Si resulta que el hombre mentía y se inventaba un carretazo por ahí, ¿qué tal? Comprobaban. Si era mentira, él tenía que pagarle una dote al papá y casarse con ella, y dice, y no la podría abandonar en todos sus días. O sea, eran normas sumamente rigurosas para proteger la dignidad de las personas. Y máxime cuando el matrimonio se daba. Por eso, si alguno fuere hallado acostado con mujer que tiene marido, él y ella morirán. Para el adulterio no había atenuante. Para la fornicación había esa opción. Allá, en la ley. Pero en el Nuevo Testamento, ya. Y miren más, 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Parecido a Romanos. Siga. Pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Más claro? ¿Está clarito, clarito? Entonces, hermanos, por eso es que nosotros como obra tenemos que pegarnos a eso. Y tenemos que dar el cursito. El hermano Jairo, ¿dónde está el hermano Jairo? Él me dijo que hay un curso de AFLET. Hermano Jairo Jaimes. Hay un cursito de AFLET que se llama curso prematrimonial. Sería bueno que hable con el hermano, consigan eso, lo condensan y díganle a los muchachos eso. Yo le preguntaba estos días a una de las jovencitas que ayuda ahí, que quiere casarse, y me pidió un consejo. Yo le dije, yo no conozco el varón, el siervo no sé quién es, pero evalúelo usted. Y cuando tenga la próxima charla, mírelo bien y dígale, yo seré capaz de vivir con este individuo el resto de mi vida. Abrió los ojos y dijo, Yo le dije, entonces vuélvalo a pensar y apriete más las muelas, amén. Porque es que es así. El día que su papá o yo o algún pastor le pregunte hasta que la muerte lo separe, piénselo. Ahora está elegante, pero uno se envejece, se vuelve, los años le hincan el diente al que sea. Si estos hermanos a mí que nos conocimos jovencitos los dos, yo con bastante pelo, el pelo negro. Yo pues tengo una fotico por allá hace 25 años en Tame, Arauca, el hermano dio una campaña. Jovencito y todo, y mire, 25 años después, donde nos llevan estos años, hermano. Hermano capellán, lo conocí jovencito, pelo negro, amén. Esto no hay, hermano, no hay barranco que lo ataje. Aquí hay gente que me los conozco hace casi 30 años, porque yo hace 30 años que vengo a Bucaramanga. Y hermanos que conozco desde ese entonces, jovencitas, ahora ya abuelas. Es que en 30 años pasa muchísimo, mucha situación. Pero se puede en el nombre del Señor. Amén. Hermano, vamos a decirles eso. Bueno, la doctrina bíblica es esa. Avance, hermano Oscar, ahora sí. A ver a dónde llegamos. El matrimonio, según este punto F, ¿qué debe ser? Autónomo es que él y ella deben llevar adelante su vida de una manera independiente. En el sentido administrativo, económico, social, incluso ministerial. Vea Mateo 19:5, Efesios 5:31. Lea uno de esos, o los dos. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo dice? Dice Mateo 19:5. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren ustedes que el vínculo entre esposos es más fuerte que entre padres e hijos. Se lo ilustro así. Esta es una mamá. Amén. Vamos a pintarla de esa forma, mamá. Y resulta que la mamá, y aquí está el papá, así como cabezoncito, como muchos, alabados al Señor. Algunos tienen los pelos así como parados. Este es un padre o papá. Pero resulta que en el medio está el hijo. Obviamente entre ellos hay un vínculo que se llama matrimonio. ¿Sí es así? Y mire usted que la Biblia autoriza que el hijo, el fruto de estos dos, se llame ese hijo o hija, están autorizados estos. Este está autorizado a cortar el vínculo, no genético ni social, pero sí de dependencia con este y con este. O sea, él puede decirle a la mamá y al papá: papá, mamá, tengo ya edad, tengo cédula, tengo trabajo, tengo un empleo, muchas gracias por haberme ayudado hasta aquí, pero les tengo una noticia: estoy enamorado y me voy a casar. Y ese papá y esa mamá, según la Biblia y según la ley colombiana, no puede decirle a este hijo, no señor, usted no se me casa, usted es mi hijo. Él puede cortar. Si este papá y mamá se oponen, la ley colombiana dice que si este hombre tiene 18 años más, si es menor no, pero si ya tiene 18 años, la ley le dice, usted tiene todo el derecho Hay un librito que se llama El Código Marital de la Vida Conyugal. Ha sido muy reformado. Pero hay una parte, que hay una ilustración, que por ahí en una carretera, no recuerdo de qué departamento, un policía en un retén detuvo un camión que llevaba un trasteo y en la cabina iba una señora llorando. Y el hombre, el policía le preguntó ¿por qué llora la señora? El otro dijo, porque esa es mi esposa y yo la llevo con todo y trasteo. Es mía. Y no me quería ir donde yo me voy a vivir al trabajo, entonces yo la eché al camión y la llevo al medio para que no se me vuele entre el conductor y él. ¿Y sabe usted que el código aprobó eso? Dijo, ¿es su esposa? No sé qué hacer un secuestro, no señor. Y buscó una carpeta y mostró el acta de matrimonio fulana de tal. El policía le dijo, qué pena señora, pero él es su marido, usted tiene que irse con él. ¡Bum! Con camión y trasteo y todo, hermano. Allá fue a tener donde ya no quería. Miren ustedes que esto, según la Biblia, se puede cortar el vínculo con ella y con ella y con él. Pero resulta que si este hijo se consigue la esposa, amén, esta señora, gloria al Señor, y esta muchacha también crean con ello un vínculo de matrimonio, se puede romper con estos. Es más, se debe, pero aquí no. Como dijo un pastor estos días, dijo, es que es el negocio más tonto que uno. Uno invierte sacrificio, salud, plata. A veces hasta saca profesional un hijo, una hija. Una hija, ¿cuántos millones no se van? Y de pronto se enamoran y llega un tipo que no ha invertido un miserable peso. Y se paran al pie de la plataforma con unos buenos don Juanes a esperarlo a uno y uno por un pasillo. ¿Quién entrega a esta joven para ser esposada? Yo, su padre. Y entrega uno ahí, es mucho negocio bien flojo, digo. Pero es el negocio establecido por Dios. Esto no hay vuelta de hoja, hermano. ¿Sí? Así lo hicieron con nosotros, así nos toca a nosotros hacer con nuestras hijas. ¿Sí o no? Entonces, es autónomo, independiente, ¿en qué sentido? En que los hijos muy bien les hace. Y escúchenme, muchachos, usted desarrollar su vida independiente, así sea en un cuartico pagando arriendo. Bueno, no hay muchos amenes. Amén. Y yo le aconsejo a los papás, yo ya estoy tratando de mentalizarme en decirle a los muchachos que no se queden con nosotros ni nosotros quedarnos con ellos. Porque lo uno, yo estoy con estos años. Ya pasé el medio siglo. Lo otro, ya uno cansado, fatigado. Entonces que ellos arranquen porque así se conocen y sacan adelante. Mire que no lo dijo solamente el Señor Jesús, mire que Pablo lo ratifica en 5:31 de Efesios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Oigan la frase, dejará. Se la voy a recalar a... Uy, es que se me perdió aquí un material que tenía. Aquí está. Resulta que el verbo dejar está vigente todavía. Entonces estos dos dejarán. Dejará. Este dejar es abandonar hasta donde sea posible. No me refiero a cortar con ellos en el vínculo genético, biológico, afectivo, de amor, no, sino de dependencia. Amén, hermanos. Nosotros no debemos hacerle mercado a los hijos casados, que lo hagan ellos. El coche para el nieto, que lo compren ellos. Amén, hermano. La leche NAN y el termo para cargarle la guapanela, que lo compren ellos. Eso es bueno, porque todos ellos aprenden a ser responsables. Los pañales, que lo compren ellos. Ese amén, algunos están de acuerdo conmigo. Pero ¿sabe que eso es bueno? Porque eso lo madura uno. Cuando usted sabe que nadie le da nada, usted se vuelve, se lo garantizo, hábil, desarrolla habilidades. Madruga, trabajo, que le den trabajo, que saca adelante. Seguro, se vuelve buen obrero, se vuelve responsable. Cuando usted, hermanita, sabe que nadie le ayuda en la casa, y aquí hay una cantidad de mujeres que lo saben. Que ahora que usted llegue, tiene que ir a lavar, a planchar, a hacer oficio. ¿Sí o no es así? Uno de varón de pronto llega y descansa un rato, pero usted tiene que caerle a esa cocina. Como no hay nadie, entonces usted desarrolla habilidades. Si usted sabe que allá hay alguien que le hace el trabajo, usted queda por aquí en la tarde y tranquila. Yo se lo digo porque yo sé de eso. Si me quería comprar una camisa después de los 10 años, yo tenía que trabajar para comprarla. Porque mi papá me dijo, mi hijo, yo no puedo, todo ese reguero, muchacho, no soy capaz. Así que por eso a mí me duran los zapatos, me duran las corbatas, me duran las camisas. Me dura la moto, me dura el carrito. Creé mentalidad de ahorro. Alabado el nombre del Señor. Porque es que es así, hermano. Igual mi esposa. Esa mujer le dura todo, hermano. ¿Por qué me gusta que ella cocine? Porque ella tiene un cálculo ahí. Ella sabe cuánto comemos. Cada uno nos conoce porque obviamente la mamá. Allá no sobra porque allá no tenemos ni perro, ni gato, ni mascota, ni nadie viene a recoger más agua para ningún marrano vecino por ahí. Sí, porque hay casas donde hay un caneco donde ponen la... ¿cierto? Y eso alimentan un marrano y lo cortan, pero por ahí vecino no tenemos nadie con marrano. Entonces no se puede desperdiciar nada. Pero usted se imagina a una muchacha que no hubiera sido criada así, que todo le den. Cuando yo la conocí a ella, estaba en Paratebueno cocinándole a 8 muchachos del pastor Darío Santa María. En una pobreza terrible. Yo una vez le tocó comprarle unas vitaminas y unos minerales. En la etapa de noviazgo. Porque yo dije, si yo me caso con esta mujer se muere. Antes. ¿Y por qué? Porque no tenía. Entonces, mire que eso. Por eso, jóvenes, esta palabra dejará, téngala en cuenta. Es duro. El día que nuestra hija, yo ya estoy pensando porque ella tiene 18 añitos, Natalia. Y yo digo, algún día cualquier tipo viene por aquí. Porque es que uno tiene que prevenirse, es normal. Y yo a veces observo en la iglesia, porque yo a veces hago así como que parezco bobo, pero yo no soy. Que tenga cara era otra cosa, alabado sea el Señor. Pero yo analizo. Uno a veces tiene que hacerse como David cuando chorreaba las babas y parecía que estaba como Troilo, pero no. Era para eludir una situación grave que venía. Y uno de papá tiene que hacerse a veces como el dormilón, pero usted con esa oreja pendiente. ¿Cómo miran los muchachos nuestras hijas? Porque un día van a ser esposas. Decirle un día, usted no va a estar en esta casa, un día no me va a tener a mí. ¿Cómo se van a defender cuando no estén con nosotros? Y esos muchachos van creando con conciencia luego a sus hijos y así. Y de esa manera que es autónomo e independiente, no monopolice a sus hijos o sus hijas. Déjelos que aprendan. Hermana, cuando su hija se le case, déjela. No lo llame a él para el celular a decirle cómo es ella. Déjela, déjelo que él la conozca. Cuando usted tenga un hijo y se case, no lo llame a decirle a la nuera, mire, es que a fulano le gusta el arroz, el mazacotudo que le gusta aquí. Déjelo que ella aprenda a hacer arroz. Amén, hermanos. Y de esa manera uno madura porque madura. Luego llegaron los bebés, no se vaya usted a trasnochar a cuidarle el nietecito, hermano. Déjelos a ellos dos. Llámela y dígale, mire, mi hija, dele medio mejoralito con Aralén. Amén. ¿Qué tiene el niño que tiene muchos gases? Mire, envoltiéndolo así, dele la barriguita. Dígale por el celular cómo haga, pero no se lo haga usted. Y verá que ella va aprendiendo. Amén, hermanos. Que está muy llorón el muchachito. Mire a ver qué es lo que tiene. De pronto el pañal está. Ay, sí, que el pañal está mojado, mami. Cambien el pañalito, mi amorcito. Y verá, y cuídelo. Échele polvito, me sana al niño. Cuídelo. Pero déjelos allá. Verá que esa muchacha se levanta siendo una ama de casa. Y ese hombre también, hermano. Papi, que es que así me presta para la rienda, mijo. Es que le hago un mal. Yo le voy a hacer una oración. Dios lo va a bendecir. Pegue el celular ahí, yo hago una oración. Alabado el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Hermanos, ¿y usted se cree que levanta, muchachos, yernos buenos, nueras buenas? Amén, hermanos. Vea los casos que el hermano Samuel conoce, hermano Walter. Hemos tenido que bregar con casos de moral. ¿Qué hace una muchacha después de casada cada 2 o 3 semanas con el papá o la mamá? Eso no está bien. Arrancan con los muchachitos por allá y el hombre en el púlpito expuesto y el diablo aprovechando. Que vaya y lo visite 2 días y mi amorcito tiene, según la distancia donde esté, amén, tiene tantas horas para que llegue, por favor. Ah, que yo, mi mamá, ¿qué tal? No, mi amor, yo soy su esposo, así que hágame el favor que venga y me recoge, porque algunas se van, consiguen pasajes para irse, después tiene el otro que pagar expreso para ir a traerla. Dígale, es aquí donde estamos viviendo juntos. He conocido varios casos de pastores que por estar dejando, hubo uno que dejaba ir la mujer desde los 6 meses de embarazo con de los papás. 3 meses allá, luego que daba a luz el niño, otros 6 meses solo ese varón aquí, pues el diablo le hizo el viaje, hermano. Y uno, en cambio, uno ahí al lado. Como me dijo la partera cuando nació mi hijo Alexis, me dijo, usted no se me retira de este cuarto, usted me ayuda porque usted tiene que tener, usted sabe el primer auxilio, le dije, nada. Dijo, pues va a aprender cómo se atiende un parto. Uy, no, yo no le deseo eso a ningún marido. Ahí me dolían todas estas corvas, hermano. Y me dijo, eso es lo que sufre una mujer para darle un hijo, para hacerlo papá a usted. Que yo me voy, no señor, venga para acá, aquí. Sí. Yo no sé cuál haría más fuerza si mi esposo o yo, pero yo... Eso qué bien me hizo, hermano. Ver nacer a un hijo. A mí me tocó ver y ha podido llevarla al hospital. Pero ella, mi esposa lo uno no quería porque ella es de Achapada, la antigua, y ella los médicos, ahora que toca ir. Pero cuando eso no. Entonces esa partera me dijo, usted me ayuda. Y yo tuve que ayudar a nacer a mi hijo mayor. Uy, hermanos. Y yo ahora que veo a ese muchacho ya grande, yo me acuerdo, eso se me grabó, hermano, en el disco duro, allá en toda la, en la USB, donde quiera. Ahí está grabado eso. ¿Para qué? Para que la valore, me decía la señora, usted. Y cuando nació ese muchacho, yo ayudé a cortarle el ombligo y me dijo, mírelo bien, porque a partir de ahora, si usted es un hombre responsable, nunca será usted el mismo. Usted ahora es un papá, para que sepa. Y era una abuela de esas comadronas antiguas, de esas viejitas que saben, hermano. Y qué bien, porque en los hospitales a usted lo sacan y la mujer da luz allá en la sala de parto. Y uno no, cuando recibe es el bebecito. Pero a mí me sirvió eso. Y yo digo, bendito sea el Señor. Hermanos, dejemos esta partecita. Amén. Alabado el nombre del Señor. Ya es la 1:30. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos rapidito. ¿Cuál es el propósito del matrimonio según Génesis 1:28? Léamelo. Y los bendijo Dios. Oiga. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Está claro? Llenad la tierra y sojuzgadla. Entre los mandamientos divinos está ¿cuál? Del matrimonio. ¿Qué propósito tiene según ese versículo? Fructificar y multiplicar. Fructificar y multiplicarse. El número de hijos sí lo determina cada pareja, pero por lo menos deben tener un hijito. Amén, hermano. Y si usted es pastor, ¿aquí hay pastores solteros en sus zonas? ¿Sí hay? Hay unos cuantos. Mucho le hace falta al pastor soltero ser papá. La Biblia lo dice. Para entender esas hermanitas. ¿Me están oyendo? Que esté ese quietico, que nadie se mueva. Como yo le dije a un pastor, le dije, hermano, búsqueme un capitán de ejército, de policía, un capitán de bomberos, de fuerza aérea, de armada, de marina, que sea capaz de tener un peladito quieto 4 horas. Un niño entre los 8 meses y el año. Un peladito de 10 meses. Muéstreme uno que sea capaz de someter a esa criatura después de 4 horas, cuando ya comió y todo, y que empieza en esa banca a retorcerse y a bajarse al piso y a meterse por debajo. Y esa pobre mamá se agarró y tenga. Uy, hermanos. Que nadie se me mueva. ¿Cómo no se va a mover una criatura durante un culto largo como este? Alabado el nombre del Señor. Yo le dije, hermano, adopten un criaturito. Eso es una bendición. Para que ustedes sepan lo que es. Tener que estar ahí como nosotros. Mi esposa con una cabuya amarraba el caminador. Y ese muchachito de 1 año patinando. Alabado. Y después, aleluya, gloria a tu nombre, vive. Y téngale con esa cabulla. Para que estas muchachas, mis hermanas y sobrinas, no se los llevaran del caminador. Porque a esas adolescentes les gusta alzar los niños, todas. Y a nomás empezábamos a hablar, les enseñas al muchachito. Entonces se metía por debajo de la banca y se iba para allá. Entonces, para evitar eso, lo llevábamos con todo el caminador. Y mi esposa lo tenía con una cabulla para cantar. Entonces, tenía la cabulla al piso y le ponía el pie. ¿Sí? Y con la pandereta, gloria, y tenga ahí, y el muchacho patinando, y ella con el peso teniendo la cabulla para que no rodara ese caminador. Mire, hermano, madura porque madura. Amén, hermano. Entonces uno entiende a ese hermano que sufre. Esa mujer, por ejemplo, una mujer terminando un embarazo, que no tienen paz ni sentadas, ni acostadas, ni estiradas. Y usted, que nadie se me mueva en una confraternidad, en una enseñanza como esta. ¿Cómo uno va a tener a esa mujer deseo de ir al baño, de caminar un ratico? No se muevan, que esto es que tal cosa. ¿Cómo uno se va a mover? Si fuera la esposa de uno, uno entendía. Entonces, uno va madurando por ahí. Por eso es que la Biblia dice que nosotros los papás debemos tener hijos, los pastores, hijos. Y criarlos en disciplina y amonestación. Tenemos, amados, el propósito que es la procreación, la sana convivencia. Lo que dice la Constitución es parecido a lo que dice la Biblia. ¿Qué más tenemos? En la Reforma, léalo eso. ¿Ustedes sabían que en las reformas de Esdras y Nehemías se priorizó la vida matrimonial? Que durante ese tiempo de oscurantismo y de apostasía, lo que se afectó mucho fue la vida de familia. Cuando estos reformadores llegan a organizar la nación, encuentran una cantidad de desórdenes. Especialmente porque se habían emparentado, dice la Biblia ya en Esdras 10 y Nehemías 13, que eso es largo, dice que habían emparentado con mujeres extranjeras, o sea, habían creado otro tipo de núcleo familiar. Y ustedes saben que se levantó un acta y se comprometieron. ¿A qué? A despedirlas. A despedirlas. Porque el núcleo familiar, que es la base de la vida general, estaba afectado con mujeres que no eran del mismo sentir. Eso lo leen ustedes con detalle y verán. Esa gente les tocó que corregir esa parte. Y usted mira, por ejemplo, que la contabilidad en los números y en las crónicas, mucha importancia se le da a la familia. Incluso el mismo Nehemías este, en una reforma de trabajo, dice, de la puerta tal a tal, construyeron la familia de fulano. De esa puerta a la otra, la familia Penesejo. Y dele con eso, porque es que la familia era el núcleo y sigue siéndolo. ¡Amén! Hermano, no desconozcamos eso, por favor. No lo ignore. Joven que me oye, la familia es una bendición. A su nombre, gloria. A ver, hermanos, también es tan sagrada la unión matrimonial. H, siga ahí otro puntito. Aquí está. Léalo. Se usa como ejemplo entre Dios y su pueblo. No solamente en el Nuevo Testamento, entre Cristo y su iglesia. Sino que usted mirará en Jeremías 3, del 1 al 2, en Ezequiel 16, y en Oseas 2, del 2 al 3, que entre Israel y Jehová hubo una cercanía. Y se usa la ilustración del matrimonio y de la familia para mostrar esa bendición. Amén. Amén. Y en el Nuevo Testamento, ¿tiene algún texto allí? ¿Cuál tiene? Sí, Jeremías. Léalo. Dice, si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra de tal del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Pienso que ahí está la ilustración. Noten ustedes que habla de esa unión santa y que cuando ese se va o ella se vaya y se amancilla con otro, la pregunta es, ¿volverá a recibirle el primero? Para ilustrar que así hizo Dios, hizo Israel con el Dios del cielo, lo abandonó y después quieren volver. Y Jeremías dice que Dios fue Dios de tanta misericordia que lo volvió a coger, a recibir. El símil que usa, la comparación, es del matrimonio. Y aquí está lo que ya conocemos entre Cristo y su iglesia. Siendo así, el matrimonio es muy serio. Oigan, muchachas, serio, serio, serio. Usted después de oír esto, usted no puede salir con un matrimonio chichipato, como dijo un hermano por allá. No. Ahí es donde uno tiene que orar y orar y volver a orar para que el Señor lo guíe. Terminemos esta parte de cuatro factores que determinan la estabilidad de un matrimonio. Ahondaremos en ellos, pero por ahora yo quiero ilustrárselos. ¿Quién me ayuda a borrar aquí? Gracias. Venga, hermano Ujier. Antes mueve un poquito ahí la musculatura y no sea que se encalambre. Gloria a Dios. Que lo vi muy quieto. Alabado sea el Señor. Un poquito de ejercicio. Resulta que hay cuatro factores que determinan la estabilidad. Un matrimonio es como una mesa que tiene, ¿sí? Tiene como cuatro paticas la mesa, ¿cierto? Por aquí están, y aquí está el matrimonio. Y resulta que este matrimonio tiene por lo menos cuatro. Si usted le afloja una de ellas, por ese lado puede quedarle un anca. ¿Sí me entiende el término? Claro, yo conozco mucho los santanderianos porque trabajé con ellos en esos campos. Para que no quede en blanca la mesa, tiene que tener las cuatro paticas. La primera, ¿cómo se llama? Amor. Amor, esta. La Biblia dice, y la mujer, el marido ame también a su esposa y también manda a Timoteo que la esposa lo ame a él. Amen. Esta es la primera pata que lo sostiene. La otra. La comunicación. La comunicación, ¿sí? Esta parte es el diálogo. Hablen, esposos, hablen. Entre nosotros no es malo rajar de los políticos. Nosotros no podemos hablar con mi esposa. Estos días que se quemaron todo, pobrecito, yo le dije, mire, si esos políticos lo oyeran ustedes, que usted no deja títere con cabeza. Dijo, todos son iguales. Yo le dije el domingo, vamos, mi hija, a votar, a apoyar a alguno o por lo menos a tener el certificado electoral. No voy. Vamos, no voy. Pero es que queda aquí poco cerquita. Así fuera aquí, a la puerta de mi casa, no voy. Vamos, no, muéstreme una norma que diga que yo tengo que ir a votar. No, pues no la hay. Muéstreme un mandamiento bíblico, pues menos. Entonces vayan ustedes. Y yo le respeto eso. Porque ella me comunica y dice, y no voto porque, yo tengo un concepto de que todos son corrompidos, son hipócritas. Son mentirosos, prometen esto y lo otro. Entonces yo, para no cargarme con ella, vaya usted si quiere. Y yo trato de defenderme y ella no se deja. Y dialogamos al respecto. Y eso nos acerca. Aunque parezca que lo divide, el diálogo franco y sincero lo acerca a uno. Porque ella expone y yo expongo. Entonces tenemos la comunicación, que aquí es importantísima esta. La tercera, ¿cuál es? La sexualidad. Esta, la sexualidad. Esta parte es determinante, hermanos. Esto es sumamente delicado, como dijo un predicador. ¿Sí? Estábamos estos días analizando un versículo, no sé si lo citamos el año pasado, está en Proverbios 27:7, búsquelo, pastor, sobre estos fenómenos que están dando de tanto fracaso moral. ¿Por qué los hombres se vuelven tan promiscuos cuando debieran tener una vida ordenada? Y es que la sexualidad, muchas de ustedes, muchas son más de 10, ¿amén? A veces tienen un concepto muy, muy pobre sobre esta parte. Y miren lo que dice Proverbios 27:7. Si alguna de pronto tiene algunas ideas de exégesis o de hermenéutica bíblica, me interpreta el versículo. ¿Dice? Dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Hay un texto que yo me lo encontré a fin del año pasado y me quedé meditándolo. El hombre saciado, ¿qué desprecia? El panal de miel. Que era lo mejor. Amén. Un hombre, como dijo un hermanito allá en el altiplano, entonces un hombre bien satisfacido. Amén. Un esposo. Ay, Dios mío. Esos hermanos de Boyacá me hacen reír la forma como ellos expresan, pero se hacen entender. El hombre bien satisfacido, como dijo el otro, desprecia cualquier tentación. Sí, señor. Eso es lo que dice el proverbio. Pero al hambriento, hasta lo amargo. Dicho de una esposa de esas francas, bien extrovertida, dijo, por eso es que arrancan detrás de cualquier carramán. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque es que ese carramán, que eso dijo esa hermana, en un momento de necesidad afectiva, a ese hombre le parece una reina de belleza. Pero es porque el hombre no está satisfecho, según dice Proverbios. Yo no sé si usted tiene otra interpretación para el texto. Lo que dijo el profesor de la universidad, que teniendo un BMW en la casa, ¿para qué busca un Renault 4? ¿Para qué un Renault 4? ¿Sí? Y entonces, hermanos, esta partecita, por favor, los casados, denle importancia a esto. Amén. Máxime si ese varón, por supuesto que es un cristiano, el cristiano puede conseguir cualquier otro beneficio material fuera de casa, pero esto no. Uno puede comprar comida en un restaurante, puede mandar lavar la ropa por allá en una lavandería, o si no, uno la lava y la plancha. ¿O no es así, cierto, hermanos? Pero cuando se trata de intimidad, en esta parte es solo usted. Aquí sí que es ayuda idónea 100%. Alabado sea el Señor. Y todos los casos que hemos auscultado con dolor, hemos visto, el hermano sabe, hombres llorando y mujeres también. ¿Qué pasó? No, que un descuido, hermano, que ella nunca tenía tiempo para mí, que ella siempre estaba ocupada, que siempre con migraña, con dolor de cabeza. Que las hay, que siempre está doliendo, que sea la uña del dedo meñique del pie izquierdo, pero algún dolor tiene. Esos mensajes subliminales. Estoy cansada, llega el varón, estoy rendida, estoy molida. Está mandándole decir, ¿sí? Quieto allá en primera base. Y el diablo trabajando. Hermanas, yo tengo que decirles eso. Y les traigo esa razón de gente que yo he visto llorando en el piso, arrancándose en el pelo mujeres en una crisis terribles de ver y después reconocer, ¿no? Sí. Que es que en esa parte no funcionaba. O a veces es el que es frívolos. Porque hay hombres que todo es oración y ayuno, y todo tiene su lugar. Amén, hermanos. Como aquella que yo tengo un arrume de papelitos amarrados con liga ya, lo he recogido en una que otra zona de ese tema que vimos el año pasado. Y estos días me puse a desenvolverlos a ver. Hermanos, uno ve las caras, pero uno no sabe internamente cómo sufre. Un poco de anónimos. Pero hay una que dice, pastor, hábleles a los pastores, porque mi esposo es pastor, yo no sé de esas tantas zonas que visito quién sería, pero yo dije, Dios mío, les dije, hermanos, el que tenga este problema, por favor, yo los puedo ayudar en un consejito, pero no aparecieron, les dio pena tal vez. Pero decía, mi marido, pasan meses que a mí no me procura íntimamente. Se la pasa ayunando, orando y vive todo bravo. Dijo, y un día yo insinuante entré al cuarto, me puse poca ropa porque yo quería intimar con él, soy su esposa, y me pegó una reprendida en el nombre de Jesús. Sí, espíritu de carnalidad, fuera. Demonio de concupiscencia, fuera. Oye, hermanos, yo me hubiera querido saber quién era, pero pasó así, no sé realmente. Pero yo le dije, por favor, porque hay otros que es a la inversa. Amén. Tanta situación. Esta parte, puede que haya amor, en el sentido de que haya comunicación, pero si aquí se falla. Y tenemos la última patica de la mesa antes de irnos. ¿Cuál es? La administración del dinero. Oigan esta partecita, hermano. Esto sí que, esto, es signo pesos. Mire, hermano, ahí fue. Cualquiera de esas cuatro paticas, mínimo un matrimonio, tiene que tener estas cuatro soportes. Porque por más que se amen, que haya comunicación, que haya buena vida íntima, pero si no hay billetico con qué comprar las cositas, hermano. Si hay hambre, una mujer porque ame un marido a besos no se alimenta. El beso alimenta de pronto el amor, el afecto, pero el estómago no. Tiene que haber plática. ¿Quién la produce? ¿Quién la administra? Eso es algo que se debe definir antes del matrimonio. La Biblia lo define al hombre como proveedor aquí. Amén. Ella como administradora. Si usted le quita esto, le queda apenas tres y se le puede caer. Si tiene esto y esto, pero le falta aquí, grave. Si tiene sexualidad y tiene de pronto dinero, pero no hay comunicación, grave. Y si tiene los tres, pero le falta amor, no, hermano, es que no le puede. Usted mire y verá que no la puede descuadrar la mesa. Sosténganla ahí. Manténganla ahí. Si está lunanca por alguno de esos lados, pídale al Señor, antes de salir ahora, que le ayude a corregir esa deficiencia. Amén. Esposa, el hombre también necesita afecto y cariño. Y necesita también mensajito de texto. Detallito. Amén. Haga dibujitos, varón. Pégale en la almohada. Yo a veces, pocas veces lo he hecho, pero hace poco mi esposa me reclamó. Dijo, ¿qué pasó? Que usted ya no le funciona esa masa gris porque no dejó nada. Porque yo a veces dejo notica pegada. Amén. Acrósticos. Poemita, yo soy amigo del verso, me gusta la copla, y uno arma, para eso tiene el cerebro. Y le pone allí, y un día me encontré un papelito con uno de esos corazones rojos con machete atravesado y gotas que caen. ¿Te han visto eso? Ah, ¿cómo lo han visto? Y la hacían cuando estaban enamorados. ¿Por qué no la hace ahora? Deja notica ahí. Y ella dice, a veces yo vengo a buscar bajo la almohada y no encuentro nada, porque yo a veces dejo notica ahí. Agradeciéndole por cuidar a esos muchachos, por apoyarme en la vida ministerial, por administrar bien la casa, cualquier cosita. Y mire, y eso abona el terreno. Pues es que muchos de ustedes no dejan nada, hombres. Ni una manzanita se les ocurre, ni un detallito, ni una llamadita. ¿Por qué no escribirle fulana de tal? Por ejemplo, el día antes que acabe el mes de la mujer. Un almuercito por allá, una notica en el celular y tal. Y luego TQM, enviar, amén, y envíe. Hermano, hay tanta forma de uno comunicarse. Esto ahora sí que hay. Mire que ahora la tecnología permite hasta ese sistema Skype hablar uno con la persona ahí en la computadora. Con el celular hay algunos que tienen hasta cámara y uno puede hablar con ella. Hermano, busque la forma y la manera. Amén, hermanos. Dígale cosas bonitas y verá que este matrimonio se consolida. Después de todo, y voy a terminar ya, nosotros los casados no tenemos ninguna otra opción. Al ver uno que no tiene ninguna otra opción, usted alimente eso, esa que tiene. Porque usted no se ponga a orar que para que Dios haga la obra. Que hubo una vez uno por ahí, un caído, y le decía a la otra que orara para que Dios hiciera la obra. ¿Sabe qué era lo que decía él? ¿Qué era lo que quería? Que la otra, la propia. Y entre más días, más gorda y fortalecida la señora. Así no es la cosa. Hay que orar es para que Dios nos guarde y nos bendiga. Amén. Y vamos a dejar hasta aquí porque van a ser las dos. Y ustedes y yo necesitamos volver en la tarde. O volvernos, ¿dónde es que vamos a ir esta tarde, pastor? Hermanos, pero antes de retirarnos de aquí, ¿por qué no hacemos algo? Si usted tiene a su esposa al lado, por lo menos tómela de la mano. Si no la trajo, ore por ella en distancia. Y si es soltero, dígale, Señor, dame una mujer que yo la pueda amar. Amén. Pero también le quiero decir algo. En términos de aquella esposa de pastor, si hay algún carramán por allá que le está trabajando la mente, pídele al Señor en esta hora que lo libere de eso. Dios nos va a ayudar, hermanos. Él quiere tener una iglesia con matrimonios bonitos. Y es tan hermoso ver la parejita que entran con los niños, con él empujando el cochecito, o con el bebito, o con la niña o el niño de la mano. Eso enriquece la vida de hogar. Pastor, yo le voy a dar un consejo. El culto más concurrido, véngase más temprano usted un día. de lo normal a orar. Cuando ya tenga media hora antes, siéntese, acérquele y empiece a mirar hacia la puerta del templo, la gente que va entrando. Y usted mirará, tan bonito que es ver esos niños que vienen con ese gozo a la escuela dominical. Esos bebitos. Amén. Esa mamá empujando el cochecito, ese papá también, a buscar la bendición, a invocar de Dios su ayuda. Esas familias tienen la bendición de Dios, la iglesia la necesita. La sociedad urge de familias como esas. Hombres responsables, mujeres temerosas de Dios, hijos bien formados. El Señor nos los quiere dar a nosotros.